Te quería pedir si me contás lo del avistaje del pato serrucho y después del nutria gigante. Bueno, los años 75, 76, por ahí, yo soy de origen de San Antonio, y veníamos a una localidad que se llama Pesado, y entrando a mano izquierda da con el Arroyo Grande, que sería, en esa parte le dicen Arroyo Grande, que sería el Uruguay, ¿no? Y en una parte del obraje que veníamos con mi viejo a trabajar, un día salimos a pescar, y en un afluente del Arroyo Grande ese, con un bote a remo, que era silencioso, salimos en un remanso del Arroyo Grande, que sería el Uruguay, ¿no? Y sobresalía del barranco un árbol con tres ramas más o menos grueso, y ahí estaban, debería ser una pareja. Cuando vimos ese un movimiento en el de algo que se movía, ¿no? Miramos y eran dos patos, y ahí se largan al agua. Se largan al agua y desaparecieron. Pero le vimos a 20 metros, 30 metros, como veis. Sería en esa, yo tendría 16 años por ahí. Sí, ese. En esos lugares, en esa época, no. Muy poco movimiento. Y lejos de imaginar. Lejos de imaginar y lejos de toda la población. Así que nos quedaba otra que eran ellos. Aparte, el rasgo que tienen hoy que conozco eran. Sí, no. Y mira vos que la historia, ¿cómo hace que hoy, cuántos años después? Y 30, 40 años. Sí, por ahí. Y hoy lo tenés acá en el centro. Yo hoy lo tengo acá, que le conocí bien, porque yo entré en parque en el 80, el 14 de enero del 80. Y estos bichos estaban en la intendencia. Ahí estaba el museo. Lo que era el uso público, pasó a ser uso público la oficina, y ahora que y después el museo trajeron aquí en el viejo hotel. Y aquí trabajábamos también en el centro de informe, y le teníamos ahí a todos los animales esos embalsamados, ¿no? Y después, bueno, se desactivó todo cuando se activó este, aquí en el 2001, 21 de junio del 2001.